Soy de la tierra donde nace el sol, donde el nativo se pierde en la arena. Yo soy guajiro y no puedo negarlo, y este mal gobierno no se acuerda de ella. Yo soy guajiro y no puedo negarlo, y este mal gobierno no se acuerda de ella. Va trabajando casi que desnudo, algún poeta lo dijo en su canto. Va trabajando casi que desnudo, algún poeta lo dijo en su canto. Sigue el guajiro sumido en miseria, muere del hambre y de mil quebrantos. Sigue el guajiro sumido en miseria, muere del hambre y de mil quebrantos. Por hambre o por insolación.